Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Patricia, vos fuiste perito de partes como psicóloga. Sí, sí, perito de parte como psicóloga de 11 familias, ¿no? De 11 niños y niñas. Uh-huh. Ese fue mi rol en el juicio. ¿Y hubo perito oficial también? Sí, también hubo una perito oficial que fue, que comprobó que muchos de los testimonios de los niños y de las niñas habían... eran creíbles, ¿no? Validó, ese es el rol de la perito. También en mi caso y en el de varios terapeutas, ¿no? Porque solamente no están los peritos, después había otro perito psicólogo, un perito psiquiatra y varios terapeutas que también validaron los testimonios de los niños y las niñas en Cámara Gesell. ¿Pero qué pasó con los jueces entonces? Claro, esos testimonios, hoy vos le preguntabas a Silvana qué era lo que dicen, ¿no? Y sí, sin entrar en sus dichos, me parece que es importante informar, inclusive este es el trabajo de un perito, que esos testimonios fueron validados porque cumplían con prácticamente todos los criterios de credibilidad científica para analizar estos relatos. Es decir, los niños y las niñas nombraban, por ejemplo, lugares específicos donde ocurrían los hechos. Los hechos que ellos describían tenían connotaciones sexuales, ¿sí? Tenían connotaciones de intrusión de la sexualidad del adulto en su cuerpo. Poseían características que son típicas de los relatos de niños que han sido abusados sexualmente. Por ejemplo, no acordarse de algo, ¿no? Quienes tenemos trato con niños sabemos que los relatos durante la primera infancia no son relatos donde abunden demasiados detalles, tienen ciertas características que responden al momento evolutivo de ellos, al tipo de memoria, al tipo de pensamiento que está en desarrollo, bueno, en construcción. Todo eso fue demostrado en muchos de los relatos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los jueces? Bueno, los jueces básicamente en esta sentencia se basan, ellos hacen un propio análisis de esta credibilidad de los relatos y parten, a mi entender, ¿no? A mi interpretación, y creo que la de los abogados también, parten de la hipótesis de que esto no ocurrió. Porque si para analizar un relato te basás en la contaminación de los mismos, por ejemplo, ya estás pensando que los relatos fueron contaminados. ¿Qué quiere decir contaminados? Bueno, que las madres y los padres, esto es lo que sostienen, con sus preguntas, ellos llaman a esto interrogatorio. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque los padres y las madres no interrogan a sus hijos, no son policías. Son madres y padres que preguntan a sus hijos como haría cualquier madre o cualquier padre si no lo ve bien o si se entera que pasó algo en el jardín y demás. Se instaló, inclusive mediáticamente de parte de la defensa, la idea de que estas madres y que estos padres interrogaban a sus hijos. Se instaló la idea de que entre ellos... Recién hablábamos de esto, ¿no? No se conocían ustedes prácticamente. Se instaló la idea de que esto ha sido algo programado, que ha sido producto de una conspiración con otros intereses y demás. Se instaló la idea de que la perito oficial no utilizó los protocolos acordes cuando utilizó los protocolos de UNICEF y los cuestionarios que realmente se usan para este tipo de casos. Se desestimó, se ejerció violencia de género, como dijo ella, hacia la perito oficial. Se la difamó, se metieron en su vida privada, empapelaron la zona de tribunales con su cara, diciendo que era una persona violenta. O sea, se atacó a los peritos, inclusive a mí también, por todos lados. Entonces digo, bueno,

La otra orejita. Y volvemos a esta otra oreja, otra orejita contra el abuso infantil. Y bueno, y institucionalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el colegio? No sé, ¿ustedes mandan sus hijos al mismo colegio? No. No, yo apenas me enteré de todo esto, automáticamente la saqué del colegio. Y que incluso ella estaba en salita de 5 en ese momento, me costó muchísimo encontrar un jardín. Porque bueno, cuando planteaba esto, nada, salía llorando básicamente de todos lados. Uh-huh. Encontré un jardín que la aceptaron, que la acompañaron muchísimo. Y bueno, pero lo primero que pensé es apartarla de ese lugar donde estuvo viviendo esas cosas que... Imagínate vos volver a un lugar así, ¿no? Con 5 años, volver al mismo lugar donde fuiste abusado por una persona que teóricamente es una persona que vos tenés como referente, ¿no? Que es una maestra. Uh-huh. Es como que lo que dice la maestra es lo mismo que dice mamá o papá, es lo correcto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo será el proceso de los chicos? Ariel. Mirá, Bianca, en el momento que salieron todos estos problemas, automáticamente fue sacada del colegio. Tratamos de preservarla con respecto al tema de todo lo que fuera contacto, noticias, la aislamos hasta el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, estuvimos haciendo un derrotero en varios colegios por el tema de que ninguno nos abrió la puerta, hasta que encontramos, bueno, un lugar laico donde hoy por hoy ella se siente querida. ¿Y David? Yo tengo un caso particular porque yo tengo hijas grandes. La más grande, de 18 años, se egresó del Gianelli el año pasado. La que le sigue, que tiene 16, está en el Gianelli. Ahora va cuarto año en el Gianelli. Y los que saqué fueron los dos más chicos, que uno estaba en salita de 5 en ese momento y el varón, que en ese momento estaba en tercer grado. Ellos dos sí se fueron porque compartían la misma administración. Ajá, y vos como padre, ¿cómo te sentís con chicos adentro de ese colegio? Yo en particular no tengo nada en contra del colegio. Sí pienso que actuaron algunos directivos del colegio, algunas personas del colegio, de una manera vil, junto con los abogados del colegio y todo, pero es parte de una defensa corporativa. No lo entiendo porque jamás mentiría para tratar de defender a un abusador. Alguna gente prefiere hacerlo para no perder un trabajo y me parece que lo llevarán en su conciencia y será su mochila. Las más grandes sí compartían, es la misma institución, pero comparte otros directivos. Y yo no tengo nada en contra de los maestros, entonces no tenía por qué sacarlas y ya no se querían ir tampoco de la escuela porque fueron toda la vida ahí. Y no podía ser. Y tenía sus compañeros, y no podía hacer un desarraigo con ellos. Sí saqué a los más chicos porque no querían que vean a la misma gente. Así todo, han tenido diferentes episodios, los han hecho rezar por la maestra y ese tipo de cosas dentro del colegio. Pero bueno, cuando es una lucha y es una lucha familiar, luchan todos. Luchan los padres y luchan los hermanos. Es así. Uh-huh. No queda otra. Sigue, seguimos en este programa y gracias a muchas de las músicas que nos pasó Daniela Reboiras, vamos a escuchar un tema de Gabo Ferro. Este cantante, este músico de Buenos Aires, que dice: cuando crezca seré un prodigioso carpintero, un hombre poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña, curiosa y atenta. Poderoso de mirada serena, con cuerpo de niño. su piel para que guardemos la resina fresca. Y volvemos, aquí seguimos hablando de este caso, del caso Gianelli, del caso Fleming, de abuso aquí en Mar del Plata, por parte de una maestra, una profesora de música. Bueno, ¿y cómo se sigue esta movida? Ya hablamos del aspecto legal. ¿Cómo seguimos, Silvana? Bien, convocamos una movilización para el día 19 de junio en San Martín y Mitre a las 5:30 de la tarde. Aquí en Mar del Plata. Sí, acá en Mar del Plata. En la convocatoria también estamos pidiendo que cada uno lleve una vela, ¿no? Como una manera simbólica de iluminar los relatos de los chicos, las voces de los chicos que fueron silenciadas, totalmente desacreditadas por estos jueces, ¿no es cierto? Uh-huh. Como que no tuvieron en cuenta lo que la valentía de los chicos de poder hablar, de romper con esta promesa de no contar por miedo a que nos pase algo a nosotros, ¿no es cierto? David, después de esa movilización, ¿tienen pautado un encuentro en Buenos Aires? El 23 de junio, en el Bauen, va a haber una conferencia de prensa donde se va a tratar de exponer este caso para que la sociedad abra los ojos un poco, ¿no? Porque hay que asustarse, porque acá hay 44 denuncias y padres que están atrás. Así todo, la justicia no te escucha. Son 44 familias de los denunciados. Correcto. Pero habíamos hablado de gente que no denunció todavía, ¿no? Pero imagínate que con familias que empujan, que se consiguen abogados, que se consiguen peritos, que se consiguen gente que los ayude, así todo la justicia no te escucha. ¿Qué queda para la gente que no puede hacerlo? Para el chico que tiene que ser detectado en una escuela. ¿Qué queda para esa gente? Hay que tratar de que la justicia haga caso y escuche y ponga las herramientas necesarias para poder condenar este tipo de delitos. Porque no está pasando eso. Uh-huh. Y Ariel, cuando suceden estas cosas, la conferencia, el encuentro que ustedes plantean en Buenos Aires, ¿es para hacerlo público o para juntarse con otros padres? Mirá, lamentablemente tenemos una justicia a nivel nacional bastante deplorable. Suponemos que no somos el único caso aislado que está con respecto a esta sentencia nefasta. Tratamos de gritar, tratamos de que se nos acoplen en otras provincias, en otras ciudades, que nos puedan acompañar, como para meter un poco de presión, como para que esto no quede impune. Sí, sobre todo para acelerar los tiempos de la justicia, que son bastante dilatados, ¿no? Uh-huh. Tenemos un caso, sin ir más lejos, en Mar del Plata, hace unos 15, 16 años, que ocurrió también en una institución católica y con el mismo fallo. De hecho, el docente hoy en día está trabajando en el consejo escolar. Yo, siendo docente, tengo que cruzármelo cada vez que voy a alguna asamblea. Imagínate que es muy doloroso, ¿no? Estos dos casos que son calcados con el mismo resultado y con la misma defensa, ¿no? Esto de desacreditar completamente a los peritos, hablar de esta cosa de la co-construcción. Son términos que... No. Co-construcción de los relatos de los chicos por parte de los padres. O sea, como que nosotros le inducimos a los chicos que cuenten este tipo de cosas. Imagínate, ¿no? Qué agradable debe ser para un padre decirle a los chicos que hablen de estas cosas. El punto de la cuestión también tiene que ver con... La justicia tiene un perito. Es el que tiene que determinar si hubo un abuso, o si hubo o no hubo abuso. Si ese perito dice que hubo un abuso, como fue en este caso, los jueces aparentemente son más expertos que los expertos, porque ellos dicen que todo se hizo mal, como si ellos tuvieran una instrucción mayor a la que tiene una psicóloga, una perito, que está 24 horas estudiando sobre estos temas, y los jueces desacreditan todo y dicen que está mal hecho. Como si ellos fueran más expertos que los expertos. Pero además no llamaron a nuevas convocatorias de peritos. ¿Sí? No, para nada. La palabra de los jueces, en estos casos dioses, son valederas e indiscutibles. Entonces, por eso, lamentablemente, tenemos que recurrir a la casación, porque acá se vulneró totalmente los derechos de los niños. Desde lo más básico y lo más burdo, atacándonos de todos lados y desoyendo la palabra de los chicos. Sí, sobre todo, ¿no? Después haciendo misas en la catedral a favor de esta persona, o sea, como que avalados y amparados por lo que es la Iglesia Católica, sin ánimos de meterme con ningún dios ni ninguna creencia, ¿no? Estoy hablando de instituciones, ¿sí? Que manejan fortunas y a mi entender, y que se enoje quien se enoje, ¿no? Pero compran a los jueces y compraron a estos jueces. No solamente eso, es... todo el mundo sabe la pelea de los maestros por los sueldos. Sí. Esta mujer que sale haciéndose la pobrecita tiene uno de los abogados más caros, no sé si de Mar del Plata, sino de la Argentina, con cuatro peritos, con lo que eso vale. ¿De dónde sale esa plata? Es la pregunta que se tiene que hacer la sociedad. ¿Alguien pone la plata? ¿Quién pone la plata? Los maestros no ponen la plata a los maestros. La plata la pone la iglesia. Que de hecho, si hablamos los ojos, en alguna escuela pública, quizás hubiera sido otro el resultado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hoy nos llega la noticia que el Papa perdonó a un cura pedófilo, uh-huh, 40 años acusado. Hoy lo perdonó. Bueno. Lamentablemente tenemos estas noticias que, en vez de ser más duro la pena o la condena, alivianamos el pesar de estas personas. Uh-huh. Bien, entonces el 19 de junio aquí en Mar del Plata, en San Martín y Mitre. A las 17:30. Bueno, el 19 de junio, día que me toca bastante, el día del secuestro de mi papá, 41 años... día del Teatro Marplatense en homenaje a Gregorio Nachman y a Luis Conti, secuestrados ese día. El 16 va a haber en el Séptimo Fuego un festival y el 23 seguimos con la obra Gregorio por Nachman, en homenaje a los actores y a los 30.000 desaparecidos, ¿no? Nos estamos yendo, queda mucho por hablar, seguiremos hablando, no solamente en La Otra Oreja, sino en todos los lugares donde se pueda, ¿no? Sí, gracias, David. Gracias, Silvana. Muchas gracias por el gracias, espacio. Gracias, Ariel. Gracias, Patricia, una vez más, por tu aporte y tu laburo, ¿no? Nos vamos con la Hasta Siempre. Esto fue un coro infantil de Cuba, grabado en vivo. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.